Lugar tan hermoso, miren, la nación a los precursores de la independencia, y ese símbolo, ese monolito, y ese patriota que pudiera ser hombre o mujer, qué importa, ¿verdad? A caballo. Yo cada vez que vengo aquí recuerdo, Padre Numa, mi adolescencia de los 17, años, porque aquí veníamos. Salíamos de allá de la escuela militar y aquí veníamos a trotar, a hacer ejercicio, todos los días en la mañana. 5 de la mañana, estaba amaneciendo. Y siempre fue para mí motivo de inspiración mirar ese caballo, ese jinete, ese centauro. ¡Hola! Me gritan por allá. Los niños, que Dios bendiga a los niños, a las niñas. ¡Qué amor tan grande! Padre, yo siempre he pensado que el que quiera ver a Dios, mire los ojos de un niño. No sé por qué. No sé por qué. Mire, ahí esas 4 niñas que me llegaron aquí, me dieron un abrazo cada una, y besos, y un amor infinito. Un amor infinito. Ellas son nuestras hijas, ellos son nuestros hijos. Todo lo que hacemos hoy, decía José Martí, es para ellos y ellas. Que vivan los niños, que vivan las niñas. Es la vida de Dios. Es Dios hecho carne, hecho amor, hecho pureza. Es lo más puro que puede haber entre cielo y tierra, un niño. Hola, ¿qué gritas tanto, muchacha, niñita? Chávez, me dijo una de ellas aquí, Chávez, yo veo tus cadenas. Y hay una niña que vino por aquí, me dio un abrazo profundo y me regaló 2 lágrimas que yo le devolví, de amor. El amor, decía el padre Numa, el amor. Domingo de Ramos, recuerdo también mis días de monaguillo. Mi mamá quería que yo fuera cura, padre. No sé si hubiera sido un buen cura. El padre Numa es un buen cura, como tantos buenos curas, sacerdotes que hay, sacerdotes del pueblo. Gracias, padre, por esas reflexiones, por esas oraciones, por esas bendiciones. Domingo de Ramos, yo le comentaba hoy, esta tarde sostuve una conversación de más de 1 hora por teléfono, por supuesto, con el presidente iraní, nuestro hermano Mahmoud Ahmadinejad. Como sabemos, él es un creyente, profundo creyente del islamismo. Y me preguntaba de entrada, ¿cómo estás, hermano? Y le dije, bueno, feliz, hermano, trabajando aquí hoy, Domingo de Ramos. Y aun cuando él lo sabe, porque es estudioso también de la Biblia y del Islam, ¿no?, del Corán, Jesús, Mahoma. Jesús y Mahoma, los profetas. Y hay grandes similitudes en esa fe, en esa creencia profunda. ¿Eh? En un mundo mejor, en un mundo de paz. Y yo le explicaba, aun cuando él lo sabe, lo que significa para nosotros los cristianos el Domingo de Ramos. El domingo en que Jesús entraba en Jerusalén. Y yo le citaba aquello de la Biblia, aquello que no es que es de la Biblia, es de la realidad que ocurrió. Ocurrió realmente. Había un bullicio muy grande, ¿verdad, padre? Y entonces alguien le dijo a Jesús, hazlos callar. Y él dijo, no, si ellos callaran, hablarían las piedras. Si el pueblo callara, pues, hablarían las piedras. Entonces es un día muy propicio, pues, para afianzar esta fe, esta espiritualidad profunda, para alimentarla, como bien nos lo pide el padre Numa. Y nos los pide Cristo. Cristo, el Nazareno, nuestro Redentor crucificado, torturado, humillado, vejado, crucificado y resucitado y vivo. Y vivo, es el Cristo vivo, no el Cristo crucificado, el que anda con nosotros, buscando los caminos de la paz verdadera, no de la paz imperial, de la paz. La única forma de que haya paz en este mundo es que haya justicia. Sin justicia no habría nunca paz verdadera. Bueno, no voy yo a repetir todo lo que ha dicho el padre Numa. Alguien dijo por ahí, criticándome, que yo parecía a veces un pastor evangélico. Pero yo soy cristiano. Y el cristiano de los evangélicos, o el Cristo de los evangélicos, es el mismo Cristo de los católicos. Yo soy cristiano y me aferro a Cristo el Redentor cada día más. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino. Y nuestra revolución hoy es profundamente cristiana. Y Cristo, el verdadero, el auténtico Jesús, aquel hijo de María, del carpintero, de José el carpintero, bueno, hijo de Dios, aquel niño que fue carpintero, fue ayudante de carpinteros, fue niño trabajador, niño pobre, aquel niño que se fue por los caminos a pregonar el evangelio, es decir, la buena nueva, anunciando una buena nueva. Viene algo nuevo, viene un mundo nuevo. Aquel Jesús antiimperialista, aquel Jesús entregado plenamente, despojado de sí mismo, que dio la vida, como el padre Numa nos lo dijo, no solo en la cruz, no, la fue dando día tras día. Hola, saludo, niña. ¿Cómo gritan de duro los niños? A ver, griten los niños. ¿Y las niñas? Bueno, bien, ve que ya parezco un pastor evangélico, porque como cura no soy. Un saludo a todos los pastores evangélicos, que aquí creo que hay algunos, y a todo el pueblo evangélico, cristiano y no cristiano, incluso los que no creen en Dios, en Cristo, son nuestros hermanos también, y respetamos su creencia. Los musulmanes son igual, decía, hablaba de nuestro hermano, el presidente de Irán, que por cierto me llamó, luego entramos en tema, Nicolás, yo llamé a Nicolás para pedirle que de inmediato haga contacto con el canciller de Irán, porque además me parece apropiado este día de hoy, Domingo de Ramos. Yo le recordaba a mi hermano, el presidente, que además fue, aun cuando era otra fecha, un Domingo de Ramos cuando yo salí a la calle. Hace 17 años, de la cárcel. Era Domingo de Ramos, cuando salí a las calles, y me arrastró este huracán. Desde entonces, 17 años, comenzaba la Semana Santa de 1994, pues. Entonces, el presidente me llamaba, Nicolás, preocupado por la situación de Libia. Y estamos muy preocupados, siguen bombardeando aquel pueblo. Hola, allá atrás los niños. Ya te saludé, me vas a seguir gritando. Un beso, pues. Te vas a poner ronca. ¿Comiste pan? Ajá. Oye, el pan estaba bien sabroso. Decía Elías, solo que le faltó una mantequillita. Lo hubiéramos traído de aceite Diana, de, ¿eh? Bueno, pero muy, muy buena la iniciativa del pan. De ahí viene la palabra compañero. Compañero viene ahí, compartir el pan, compañero, hermano, compartir. Y eso es muy del socialismo, por eso es que yo lo digo, yo cristiano soy y respeto mucho lo que otro cristiano pueda pensar y decir o criticar, católico, cristiano, como sea. Pero yo, para mí, el más grande socialista, o el más grande socialista de nuestra era, se llama Jesús de Nazaret. Jesús capitalista, ¿quién puede pensarlo? ¿No? Él y su ejemplo, él y su palabra, no solo la palabra, su espíritu, su mente, su palabra socialista y su actuar socialista, antiimperialista, y por eso murió crucificado. ¿Eh? Por eso murió crucificado. Por eso le decía yo al presidente Ahmadinejá, y él me decía, el presidente, lo llamo preocupado por la situación de Libia. Ayer cayeron unas bombas en una universidad. Yo no sé si fue la que nosotros visitamos, Nicolás, hace poco, en noviembre. Una universidad donde hay además estudiantes de toda el África. ¿Eh? De muchos países de África. Que van allá, países mucho más pobres que Libia. Pues cayeron unas bombas ahí. Y en un hospital, ¿hasta cuándo, señor? Señores presidentes de Estados Unidos. Señores presidentes de los países europeos. Especialmente, yo voy a seguir tocando y cada día con más firmeza la llaga, Nicolás. Porque así como uno habla del presidente Obama de los Estados Unidos, también hay que hablar entonces ahora del presidente Sarkozy de Francia. Del presidente Berlusconi, o primer ministro Berlusconi de Italia. Del primer ministro inglés. ¿Qué será que ellos se creen todavía los dueños del mundo? ¿Se creen con derecho a bombardear pueblos y a tirar bombas? La OTAN ahora están pidiendo más aviones. Le faltan más bombas y más aviones para matar más gente. Así no se soluciona ningún problema en este mundo, por el amor de Dios. Para eso está la política. Para eso está el derecho internacional. Para eso está la diplomacia. Entonces Ahmadinejá me propuso hoy que reactiváramos la propuesta Chávez, así me dijo, la propuesta que usted hizo, presidente, hace como 2 meses. Creo que es tiempo de retomarla. Bueno, y yo le dije, modestamente, nosotros vamos a hacer esfuerzos. Hacer esfuerzos. Ahora, yo hago un llamado a los gobiernos pacifistas de este mundo, que somos la mayoría, a los pueblos de este mundo. Y aprovechemos nosotros aquí, en el mundo cristiano, estos días de Semana Santa, no solo para orar, para reflexionar, meditar y para pedir paz para el mundo. Para pedir paz para el mundo. ¿Eh? Entonces vamos a trabajar duro, Nicolás, para hacer contacto con otros presidentes, países, y tratar de darle forma a una comisión más grande que las que ahora han surgido de la Unión Africana. ¿Sí? A ver si es posible detener esa locura de las agresiones contra un pueblo. Bomba y bomba. Imagínense ustedes, pues, una ciudad y le caen bombas por cualquier lado. A cualquier hora llega un avión y suelta 4 bombas. ¿Qué es eso, chicos? ¿Cómo va a ser eso posible en este mundo? Ah, ese es el mundo demoníaco del imperialismo. Ellos lo que quieren es adueñarse del petróleo de Libia. Eso es lo que quieren los países europeos y Estados Unidos. Eso es lo que quieren. Eso no les importa nada al pueblo libio. Mentira. Ellos hablan del pueblo libio y dicen que están bombardeando para defender al pueblo libio, pero están matando al pueblo libio. Defendiéndolo, ¿ah? Vaya, qué defensa. Lo que quieren es tomar ese país y tomar las grandes reservas de petróleo, como aquí lo quisieron hacer en abril de 2002. Y yo pido a Dios, este domingo de Ramos, a Cristo Redentor, que aquí en Venezuela sigamos consolidando la paz. En el mundo todo. Pidamos por la paz en el mundo, en la humanidad, por la causa humana. Pero bueno, aquí está nuestro pequeño mundo, Venezuela. Que por supuesto no es una isla, no está aislada. Es parte de ese mundo grande. Pero a nosotros nos toca, en primer lugar, Venezuela. Aquí está el vicepresidente Elías, su señora esposa, Natacha, el canciller, ministro, la diputada Cilia Flores, el alcalde de Caracas, junto con todos ustedes, voceras, voceros, consejos comunales, los palmeros de Chacao. Ahí están los palmeros. desde los más antiguos hasta los más nuevos. Sería bueno, hay que hacer unos palmeros de la sabana, porque la mejor palma es la de la palma de la sabana. Digo yo, la palma zaraza, ¿cómo no? ¿Ah? Los palmeros, ¿ah? Ah, hola, Caperucita, mi vida. Oye, te vi bailando joropo el otro día. Baila bien, baila joropo. Joropo tuyero, qué tremendo baile montaron aquí el otro día. Aquí mismo fue, ¿no, Elías? Yo los estaba viendo, cazándolos, bailando ahí, la Caperucita.